La denuncia la presentamos ayer en Comodoro Py, en la justicia federal, en la justicia penal, y fue por sorteo derivada al juez Casanelo. Es una denuncia que está íntimamente relacionado con el incumplimiento flagrante que ha demostrado Laura Alonso como responsable de la Oficina Anticorrupción, no solamente por las declaraciones que hizo, sino además porque no ha actuado en función de lo que dice la ley. Por el contrario, en lugar de investigar este escándalo internacional que involucra no solamente al presidente Macri, sino a otros funcionarios, ha salido casi como abogada defensora, no casi, sino salió como abogada defensora apenas se conoció el tema, hablando sobre la legalidad del proceso y, bueno, defendiendo a capa y espada al presidente de la Nación, algo que va en contra de lo que ella debe velar por ley, que es el cumplimiento de las leyes, la ley de ética pública, y por lo pronto hacer silencio y trabajar en la investigación. Uh-huh. Doñate, esta denuncia implica a su vez un pedido para que inicie una investigación la Oficina Anticorrupción. La denuncia es por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Está ligada, sí, ¿no? Sí, claro. Nosotros ya lo hemos reclamado a esto, a Laura Alonso, previamente a esta denuncia penal. Uh-huh. En el caso Aranguren, el ministro de Energía de la Nación no puede seguir siendo ministro de la Nación, no tendría que haber asumido. Es absolutamente incompatible su cargo, hay una incompatibilidad flagrante. El ministro Aranguren fue CEO de Shell, gerente de Shell hasta hace poquitos meses, sigue siendo accionista de esa empresa, sigue cobrando dividendos de esa empresa, tiene acceso a información confidencial, secreta, de la competidora directa, que es la Nacional YPF. Y bueno, el ministro regula de alguna manera el mercado y toma decisiones en función de su propia empresa. Así que esa incompatibilidad flagrante que está establecida en el artículo 13, 14 y 15 de la ley 25.188, que es la ley de ética pública, es la que debe velar por el pleno cumplimiento a Laura Alonso. Hace 25 días presentamos la denuncia, todavía no ha hecho absolutamente nada con ese tema, porque además hay una gravedad institucional muy, muy fuerte, en el sentido de que todas las decisiones administrativas de este ministro, si se comprobara, y lo que todas lucen para nosotros es una incompatibilidad, las acciones administrativas son nulas, de nulidad absoluta, con lo cual se retrotraen, inclusive el propio tarifazo caería nulo. Y entonces la gravedad institucional de todas las acciones administrativas de ese ministerio que caigan y que se retrotraigan también implica que el paso del tiempo afecta aún más los intereses del Estado y del conjunto de los argentinos. A Laura Alonso no ha hecho absolutamente nada, lo mismo que con la denuncia por el caso Lewis de la semana pasada. Y bueno, y esto que ya es un escándalo internacional que no solamente no ha investigado, sino que ha salido a hacer lo contrario de lo que le indica la ley que tiene que hacer. Así que Laura Alonso debe renunciar ya. Laura Alonso no puede seguir siendo la responsable máxima de la Oficina Anticorrupción. Es una fanática militante del PRO que no está a la altura de las circunstancias para ocupar el cargo, ni siquiera porque no tiene título profesional para hacerlo, y se forzó un decreto de necesidad y urgencia para que Laura Alonso pueda uh-huh. asumir ese cargo, como si los argentinos tendríamos necesidad y urgencia de que Laura Alonso fuera la responsable de la Oficina Anticorrupción. Hubo que modificar la legislación ahí, ¿no? Claro, por decreto de necesidad y urgencia, el presidente toma un decreto de necesidad y urgencia en casos excepcionales para cuestiones justamente de necesidad y urgencia. Se utilizó ese instrumento para adaptarle el título a Laura Alonso y poder forzar la ley para que ella ocupe ese lugar. Uh-huh. Evidentemente no está ahí para cumplir ese rol de organismo anticorrupción o de control, está ahí para encubrir cualquier vicio de ilegalidad de este gobierno. Eso evidentemente está a las claras por todo lo que ha actuado en este poco tiempo. Uh-huh. Está. Bien, ¿cómo sigue esto ahora? La justicia se hace cargo y habrá que esperar esta investigación, ¿no? Sí, seguramente el juez Casanelo tendrá que llamar en indagatoria y también utilizará las medidas de prueba que nosotros le solicitamos, ¿no? Las actuaciones, primero recabar toda la información respecto de las actuaciones que ha tenido la Oficina Anticorrupción por este caso, con motivo de los hechos que son de público conocimiento, también identificar fehacientemente los tweets a través de los que se expresó oficialmente la responsable de la Oficina Anticorrupción con declaraciones, la verdad, muy patéticas, lamentables y contrarias a la ley. Y en función de eso, bueno, hacer las indagatorias y seguir con las testimoniales que correspondan. Pero bueno, me parece que es un llamado de atención para un gobierno que llega con las banderas de la transparencia, que llega con la bandera de eliminar cualquier vicio de ilegalidad o de corrupción, y nos encontramos con una responsable de un área que no solamente no investiga, sino que encubre, que defiende lo indefendible, y un presidente que está en el ojo de la tormenta internacional porque ha incumplido flagrantemente la ley al no declarar las cuentas escondidas que tenía en el exterior, las cuentas offshore. Esto también, creo que el gran nudo de la cuestión es la gravedad institucional del incumplimiento del presidente, de la ilegalidad en la que ha incurrido el presidente. La ley de la Ciudad de Buenos Aires, la ley de ética pública de la Ciudad de Buenos Aires, la 4895, indica claramente, su artículo 20, inciso F, que obliga a declarar todo tipo de participación, todo tipo de participación en sociedades, porque se habla de que no tiene acciones el presidente, por eso no declaró esas cuentas, pero la verdad que hay dos cosas importantes para destacar. Primero, que debe declararlo porque si no se la declara, queda exenta del control en relación del Estado con esa empresa, es decir, se la saca del radar de los organismos de control a esa empresa por parte del Estado. Imagínense que si esa empresa anónima el día de mañana sea proveedora del Estado, tuviera una relación con el Estado, no estaría identificada en el radar de los organismos de control. Por eso se tiene que declarar, se tenga acciones o no. Y luego, que las empresas en las Bahamas tienen esa característica justamente, que los socios no son nominativos, es decir, que son realmente anónimas esas empresas. Son fantasmas. Claro. La afirmación de que el presidente no es titular de acciones, la verdad que es una declaración de prueba imposible, porque carece de importancia, porque justamente esas empresas están hechas con el objetivo de que no se conozca quiénes son los verdaderos accionistas, ¿no? Está. Bueno, en todo caso ahí hay una investigación que se va a hacer la justicia, porque hay una denuncia del abogado Eduardo Barcesat, ¿no?, presentada también en el día de ayer. Doñate, lo cambio de tema. Ayer la Cámara de Diputados, con el voto del macrismo más el Frente Renovador, terminaron definitivamente con la ley de medios que tanto costó conseguir. La pregunta es, ¿usted estuvo, participó de esta sesión, de esta votación? Sí, sí, ayer estuvimos y la verdad que terminó casi en un escándalo, porque hay algunos diputados todavía que evidentemente no tienen hay alguna buena mayoría que no tienen vergüenza, pero otros alguna vergüenza le quedan, por lo cual han evitado hacer la votación nominativa. Es decir, que nosotros queríamos que cada uno exprese el voto personal sobre la habilitación de este decreto que deroga la ley más democrática de la historia de nuestro país, la ley de medios. Levantando la manito, dice usted, ¿no? Que se note. No, claro, que se expresen con un botoncito que diga sí, ¿no? Y que en todo caso fundamenten su voto para conocer qué vota Sergio Massa, qué vota Diego Bossio, qué votan... ¿Que no se hizo así al final? ¿No se votó de esa manera? No, forzaron una votación a mano levantada, por lo cual, digamos, la aprobación quedó ahí en una foto que hay que identificar cuáles son los brazos levantados a media asta, por decirlo de alguna manera, porque lo hicieron prácticamente por una mayoría anónima, en el sentido de que nadie quiso expresar plenamente su voto para no quedar pegado con esta barbaridad, con esta vergüenza, que además en los fundamentos, tristes fundamentos del oficialismo y sus aliados, hablaban sobre el apuro con el que se sacó la ley y la poca participación con la que se construyó la ley. Justamente, si hay algo que tuvo la ley de medios en nuestro país, la ley de medios audiovisuales, fue el gran tiempo que se tomó el Parlamento. El debate, los foros y cuántas cosas se hizo. Los foros, las audiencias públicas, los foros comunitarios, la participación federal de este a oeste, de norte a sur, de todo el país, desde los pueblos más chicos a las ciudades más grandes, la participación, la incorporación de modificaciones. El debate fue pleno, y la verdad que es una ley orgullo de la participación popular argentina. ¿Sabe por qué le pregunto esto, Doñate? Porque me dicen mis colegas que usted figura como ausente en el momento de la votación. ¿Puede ser? En ese momento yo estaba dando una estaba ahí afuera del Parlamento e ingresé, pero digamos la votación, se pidió la reconversión de la votación para que sea nominativa, y al final no nos dieron bolilla desde el oficialismo. Ajá. ¿Y la diferencia en cuanto a votación fue muy grande? Fue grande, sí. Fue grande, Fue grande. O sea que un voto no influía, dice usted, ¿no? No, prácticamente. No. Sí. Obviamente que mi voto era por la negativa.